Hola, buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Hoy hemos comenzado el Rocktubernio con Six Organs of Admetis y su tema Creation Spellfire, una de las bandas que aparecían en aquel recopilatorio muy comentado y poco escuchado The Golden Apples of the Sun de Divendra Banja, donde aparecían esas promesas del neofolk y del folk raro. Ahí estaba este grupo que prestaba la misma atención a los postulados ruidistas que al folk rock británico de los 60, y todo ello lo aunaba con naturalidad, como habéis podido escuchar antes de nuestra sintonía. Y como digo, estás en el Rocktubernio, Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Aquí estamos los tres, Miguel, el señor E y yo, a los micrófonos para haceros pasar un rato entretenido con temas que seguro que serán de vuestro gusto y satisfacción. Buenas noches, colegas, ¿qué tal? Aquí estamos un miércoles más, dispuestos aquí a ofrecer a todos los oyentes de Radio Topo una buena noche de rock and roll. Señor E, tercer miembro del Rocktubernio, ¿qué tal estamos? Muy buenas noches, estupendamente, aquí dispuestos a agitar la noche zaragozana con un par de tonadas entretenidas, eso es, y animadas. Muy bien, pues yo creo que no nos vamos a perder más en palmadas en la espalda y presentaciones, y vamos a continuar ya con el siguiente tema. Efectivamente, lo siguiente que vamos a escuchar pertenece al álbum que editaron en el año 2009, los Lisboetas Simbioses. Este grupo lo descubrí yo en mi último viaje a Portugal hace unos 2 años. Me chocó mucho la portada, una calavera ahí vestida como de cura ahí, poco sí, como el párroco, sí, ¿no? El párroco. Sí. No, pero ese es un alto cargo de la Conferencia Episcopal. En el vinilo, que me lo compré en vinilo, por supuesto, aparecía ahí una pegatina en la que decía: cuarto álbum de uno de los de las mejores bandas de punk crust de beat europea. El punk crust de beat debe ser una especie de hardcore ahí a lo loco. Sí. Entonces yo le dije ahí al de la tienda: pínchame a estos que yo creo que me van a gustar. Efectivamente, me encantaron. Aquí tengo el vinilito. Yo creo, Marcelo, que te acordás que lo sí, lo pusimos en una ocasión. En sí, una sí. ocasión. Recuerdo el aroma portugués de... Sí, sí, además. Son unos tíos que cantan en portugués y la verdad es que está muy bien. Vamos a pinchar la tercera canción de este álbum del año 2009, que se titula Fake Dimension. El álbum, lo que va a sonar es Autoestima en riguroso vinilo, por supuesto. We'll be right back. Pues ahí estaba Simbiose. Mis compañeros han hecho ahí gestos como de asentimiento de que les gustaba el grupo y la canción. Pasada, macho. Muy bonita la canción. Sí. Este sí, es sí. La autoestima de Simbiose. Tremenda. Perteneciente a su álbum del año 2009, Fake Dimension. Veo que no pierdes el tiempo como la mayoría de los turistas. Exacto, no. Esto lo descubrí en una tienda de discos de Coimbra. Siempre lo recordaré. Decir que los Simbiose se llevan desde el año 91 ahí dando caña, seguiremos atentos a sus próximos pasos. Bueno, señores, cuéntanos, ¿qué es lo que va a sonar a continuación? Pues lo próximo que va a sonar es un vinilito que he traído yo también, que no fue adquirido en Coimbra, sino en Linacero, aquí, o más muy cerquita, hace unos cuantos años, de un grupo que se llama Body Count. Hombre, que son una banda de hardcoretas, todos de color negro, con una propuesta bastante agresiva y con una catarata de improperios en las letras tremenda. La verdad es que rockean duro y sin meter ni una sola línea rapera, o sea que la cosa suena interesante. Sí, hombre, sí, claro que sí. Y el tema que vamos a pinchar se llama Cop Killer, es el que da título a su primer álbum, una canción que tuvieron que retirar después. Bueno, una cosa. ¿Tuvo problemas con la censura? Tuvo muchos problemas con la censura, pues porque. Porque se pasaban un poco ahí. No tiran precisamente flores al Departamento de Policía de Los Ángeles. Entonces, bueno, esto es Cop Killer y suena así. Qué bien nos va a sentar a escuchar Cop Killer de nuevo. The LAPD. For every cop that has ever taken advantage of somebody, beat them down or hurt them because they got long hair, listen to the wrong kind of music, wrong color, whatever they thought was the reason to do it. For every one of those fucking police, I'd like to take a pig out here in this parking lot and shoot them in their motherfucking face. Cop killer! We'll be right back. care of Gates. For Rodney King. For my dead homies. For your freedom. Don't be a pussy. Have some motherfucking courage. Sing along. Tonight we get even. Ustedes recuerden que el rock and roll es un deporte. Practíquenlo. Practíquenlo conectándose. Que Dios los bendiga. ¡Y que viva la garra! Seguimos en Rock Sigue Encadenado. Radio Topo, pasándolo bien, escuchando las letras divertidas de Ice-T. Qué pasada, diciendo, Fuck the police, fuck the police, hasta el infinito. Qué, gustado, qué bonita, Marcelo, te ha gustado. Encantado. Bueno, es siempre un placer escuchar Cop Killer, porque nos lleva hasta donde siempre quisimos estar y nunca estuvimos, o donde estuvimos en algún momento y se nos olvidó. Y después de este trabalenguas, que realmente tiene sentido aunque no lo parece, oye, ¿cuál es vuestra película favorita de Ice-T y de Ice Cube, de paso? Pues yo no te sabría decir. Yo tengo una claro. De tiros, alguna de tiros. Alguna de tiros, sí, porque la verdad es que Ice-T era bastante malo para elegir los papeles y le daban solo las de tiros y las del negro muerto. A mí, por recordarlo, una de mis películas que vi, bueno, una de mis películas favoritas de Ice-T también salía Ice Cube, porque no sé si recordarás que siempre hubo una temporada que iban siempre juntos a todas partes. Hubo ahí una camada de raperos que se pasaron al cine. Eso es. Después de haber insultado a la policía. Sí, sí, pues se refugiaron en el cine. Sí, y una que recuerdo con agrado es aquella que se titulaba Trespass, el tiempo de los intrusos, de Walter Hill, en la que unos bomberos descubrían un mapa que les llevaba a una gran ciudad, y allí encontraban un edificio abandonado que resulta que era el escenario de dos bandas rivales de gángsters negros. Y claro, pues ahí estaban Ice Cube y Ice-T cortando la pana, y los bomberos se las vieron crudo para encontrar el tesoro. Y bueno, después de este comentario sobre el tiempo de los intrusos, vamos a presentar la siguiente banda, que es un grupo nuevo que se llama Yepi, así tal cual. Si lo ponéis en internet, seguramente os aparecerá Yepi, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Pero estos Yepi son de Cataluña. Acaban de sacar un disco titulado New Double B Air. Es un grupo que hace rock instrumental, así muy anguloso, ruidoso y con canciones en las que pasan muchas cosas. Un disco con muchas referencias ilustradas, como la que nos trae el tema que vamos a escuchar a continuación, que se llama Michel Lotito, que no sé si sabéis quién es Michel Lotito. Yo lo he buscado en el Google y me ha aparecido ahí Michel Lotito, un tipo francés que se comía todo, ¿no? Bicicletas, se comió una vez un avión, televisiones, era pues, un avión entero, dice. Sí, parece ser que sí, se lo comía todo. Y bueno, pues no sé si realmente es una canción dedicada a Michel Lotito, pero lleva su nombre. Vamos a escuchar a Yepi, que es un grupo que está muy bien y que va a dar mucho que hablar en próximas temporadas. Thank you. estás ahí en el Rocktubernio. Si has terminado la canción, si la has escuchado entera, seguramente estarás pensando cómo he llegado hasta aquí. Nosotros te vamos a contar cómo a continuación, con la siguiente canción que tenemos preparada. Pues vamos a irnos al thrash metal americano con un grupo que a mí me encantaba de joven. De hecho, yo el thrash metal lo descubrí con... Antes de descubrir a Metallica, a Anthrax, a las Vacas Sagradas, me pasaron una cinta, un casete de un grupo que se llamaba Exodus, uh-huh, que era el tercer álbum concretamente. Es el que se comió la vaca. Sí. Era el tercer álbum de este grupo, que además, como curiosidad, decir que lo fundó Kirk Hammett, el que luego se hizo súper famoso en Metallica y que sustituyó a su vez en Metallica al expulsado Dave Mustaine. Pues eso, yo conocía el thrash metal con este grupo, me encantaron esos sonidos, me encantó el timbre de voz del Steve Souza. Metallica son robots, han sido sustituidos por replicantes. Hay que ver cómo le brillan los ojos a Miguel hablando de Exodus. La verdad que es un disco al cual yo le tengo mucho cariño, todavía no lo había puesto, y había una canción que era la que daba título a aquel álbum, Fabulous Disaster, que a mí me tenía absolutamente obnubilado. De justicia, que después de 113 programas, Marcelo ponga, uh-huh, el Fabulous Disaster de los Exodus, que es lo que voy a hacer a continuación. ¿Te parece? Me encanta. Pues ahí van los Exodus. We'll be right back. Pues ahí estaba el Fabulous Disaster de esta leyenda del thrash metal americano, que son los Faster Exodus. La rima, Faster Disaster. Hay que decir que los Exodus están de vuelta discográfica. El próximo 14 de octubre van a editar su nuevo álbum, Blood In, Blood Out, y con la vuelta de Steve Retro Sousa al puesto de vocalista, cosa que yo la verdad que lo agradezco porque es un vocalista que me encanta. Hay que decir que en este álbum colaborará también Kirk Hammett y Chuck Billy, con lo cual Marcelo no nos lo podemos perder. Próximamente pincharemos en el Rostubernio el próximo álbum de los Exodus. Tenemos que estar ahí y espero que sea más rápido. Si necesita un marcapasos, escucha a Exodus. Exacto. Bueno, que ¿cuál es nuestra próxima canción? ¿Quién la presenta? Bueno, me parece que es el señor El que tiene preparado. Exacto, el siguiente sí, señor. Tema. O sea, también un vinilito, ¿no? Tenemos en riguroso vinilo el álbum de Primus titulado Sailing the Seas of Cheese, navegando los mares de queso. Ah, mira, qué título más chulo. Sí, pues eso. Primus ya sé, no necesitará mucha presentación. Son una banda de Los Ángeles. Les Claypool, bajista, ideólogo. Un tío extraño, capaz de tocar el bajo como si tuviera percutores en lugar de dedos y sacar las melodías más extrañas y cantar con una voz nasal completamente atonal y extraña. Pero bueno, al final las canciones acaban resultando. El tema que vamos a escuchar se llama Tommy the Cat. Tiene una colaboración estelar nada menos que de Tom Waits, que se dedica a gruñir un rato por debajo. A lo suyo, cada uno a lo suyo. Cada uno a lo suyo. Y bueno, es un tema que es muy divertido. Pues vamos a escucharlo, ¿qué? Vamos a por ellos. Pues ¡Primus! ¡Ahí va! with me? Say, do you wanna lay down by my side? Do you wanna lay down with me? Say, do you wanna lay down with me? Say, do you wanna lay down by my side? Do you wanna lay down with me? Say, estás escuchando el rock cubernio en Radio Topo. ¡Grítalo! No te confundas, esto es el Rock Tubernio y los ruidos que escuchas sobre tu cabeza son la gente que pues va a los festejos pilaristas que están ahora brotando por todos los rincones de la ciudad. Y vamos a escuchar ahora Swans, la banda de Nueva York que comenzó su andadura en los años 80 y que en el 2010, con este disco precisamente que vamos a poner de título larguísimo, el My Father Will Guide Me Up a Road to the Sky, pues volvió y ese sonido hosco e incómodo se refinó muchísimo, siguió conservando sus propiedades originales y toda esa solemnidad, pero esa naturalidad también, ese ruido, esa experimentación, pues está ahí, pero seguramente de otra manera. Ahora es un grupo muy celebrado, ¿no? Propone cosas nuevas y bueno, yo os exhorto a que lo vayáis a ver en algún momento en directo, porque merece la pena y vengan, es una experiencia que vengan. Pues eso, diferente y satisfactoria como este programa. Vamos a escuchar una canción de este disco titulada Hidden Prison. Sure. began an Eden prison. Prison, Swans es el nombre del grupo. Michael Jura, que está ahí pues recitando la letra, puede estar leyendo el listín telefónico y tú seguramente piensas que la ira de Dios está brotando de su boca. Puede ser. Yo tengo miedo. Estás confundido. Yo tengo miedo, Marcelo, de salir a la calle. A ver qué pasa. Y encontrarme algo encontrarte a los inesperado. A los peñistas, quizás, por ejemplo. Bueno, ¿con qué vamos a continuación? Pues vamos a continuar con uno de los grupos favoritos de nuestro colaborador, señor, con Pantera. ¿Qué te parece aquí traído a los Pantera? Me parece fantástico, Miguel. Porque además, bueno, un acierto. Hay por ahí unos rumores de reunión. En la Metal Hammer de este mes, pues entrevistaban a Phil Anselmo y le preguntaban. Y bueno, parece que es una cosa ahí que está moviendo el bueno de Zakk Wylde, que, bueno, guitarrista conocidísimo, que está moviendo a los tres miembros todavía vivos de Pantera para ver si se juntan con el de guitarrista. Y bueno, Phil Anselmo parece que está más o menos por la labor, Rex Brown parece que está totalmente deseoso y Vinnie Paul es el que está ahí poniendo, ¿no?, algunas reticencias. Bueno, siempre sería una buena noticia. Yo he leído algo diferente también. Entonces, sí. Sí, precisamente es quizás Phil Anselmo el que está poniendo más problemas porque está muy preocupado por su imagen. O sea, él está pensando, igual que cuando se reunieron después de 14 años Swans, siempre preocupado, lo hacemos por el dinero, lo hacemos por las chicas, por las madres de las chicas, o... ¿Y tú crees que el Phil está muy preocupado por su imagen? ¿Tú crees que sí? Sí. En la entrevista está muy preocupado. Porque, hombre, lo interesante aquí porque es que... Es un tipo que siempre ha salido, perdona, señor E, indemne del circo del rock y ahora teme pues que le puedan cuestionar esa integridad. Sí, yo tenía que decir antes que sería interesante a lo mejor escuchar estos temas en directos, pero estoy de acuerdo con Marcelo en que quizá el tío Phil, al que no le dará nunca un premio Nobel de física, realmente no le haga mucha gracia la idea. No sé, yo lo veo muy involucrado en nuevos proyectos. El pase que lo dejaba ahí abierto ahí, a ver sobre todo qué es decir. Un hombre activo, ¿eh? Sí. O sea, que quizá, aunque solo fuera por un ejercicio de nostalgia, le apeteciera salir a pegar cuatro gritos. Pues no os perdáis la portada de la Metal Hammer, porque sale con una cara de mala hostia y sí, de cabreo y de mosqueo. Yo creo que es la que tiene en general, ¿no? Y hablando de Pantera, hay que decir que se cumplen 20 años de la edición de su álbum más vendido, el Far Beyond Driving, que llegó al número uno ahí en las listas de Billboard. Cosa increíble, ¿verdad? Para un álbum de estas características. En la misma semana de debut, rompió todo. Que además es una obra maestra, macho, de la música dura, ¿verdad? Sí, bueno, es un álbum tremendo. Aquí los riffs se van pisando unos a otros, bueno, sí, es una cosa tremenda. Y el Anselmo ahí está absolutamente, vamos, es que está absolutamente sembrado, macho, con las voces ahí. Está fino, fino. Sí, fino, sí. Fino. Y bueno, teníamos aquí un pequeño debate sobre qué canción poner de este disco. Me he salido yo con la mía y vamos a poner la primera, que es una pasada, el Strange Beyond Strange, y es lo que va a sonar a continuación. Legalize dumping your twisted streets. I'm making a fortune. You're muscling God. y sonaban Down haciendo temblar los cimientos del puente de mandos del Rock Tubernio. Menuda, ¿eh? Después de Pantera hemos puesto a Down. Con unos riffs sí, sí, absolutamente atronadores, tremendos. Muy bien traído, Pantera, Down, ahí sí. Estaba. Sí, sí, sí. Nada obvio. La verdad. Bueno, Down ya sabéis todos que es el nuevo proyecto del vocalista, ex vocalista de Pantera, Phil Anselmo. Es un grupo afincado en Nueva Orleans, viven en el pantano, No, en serio, ellos ensayan en una casa perdida ahí en medio de los bosques, rodeados de caimanes, es una cosa tremenda, sí, sí. Y bueno, el proyecto este que están sacando ahora adelante mezcla el hard rock este más potente con raíces orleanas, bueno, cogiendo un poquito Black Sabbath, hay mucho toque Black Sabbath. Y mucho Black Sabbath, sí, mucho sí. Doom, de hecho las Doom. Nuevas entregas que están haciendo son mucho más pesadas y contundentes. Aquí sí, aún teníamos sí. Un grupo rockero que invitaba a mover la cabeza y los nuevos temas que están sacando son muy, muy, muy, muy cañeros. Y bueno, después de esto le damos paso a Miguel a ver qué es lo que nos va pues vamos a pinchar, regalar. Vamos a pinchar otra canción en vinilo de un grupo al cual, Marcelo, estuvimos viendo hace no mucho en uno de los últimos conciertos del Explosivo. ¿Te sí, acuerdas? Sí. Lo recuerdo. Además creo que fue el último concierto al que fui a esa sala. Sí, yo también. Grande el Explosivo, que bueno, ahora está desaparecida. Y ahí tuvimos la suerte de ver a Brutal Truth. A Brutal Truth, en sí, su señor. Despedida, además. Sí, en su gira de despedida, exacto. Brutal Truth, el proyecto de esa leyenda del metal duro que es Dan Lilker, fundador de Anthrax, de Stormtroopers of Death, de SOD y de Nuclear Assault. Un personaje además muy curioso, ¿te acuerdas de qué pintas llevaba ahí con sus pelos largos? Sí, sí, pero bueno, qué pintas y... Y que Sabor Fair, el de toda la banda, ¿eh? Se porte, ¿no? Bueno, empezando por el cantante. El cantante hay que... Ese auténtico rey... apicultor, ahí con su gorro, sí, sí, de apicultor. Estaba entre apicultor y rey del calipso. Hay de rural. Hay descalzo, que iba el tío. Sí, sí. Y luego... El batería. Que parecía que venía de jugar al golf y dio una masterclass de jazz progresivo, hostia, sí, que nos dejó a cuando todos. Cuando se sentó tras las baquetas ahí con su polito, tío, no te podías imaginar lo que iba a sonar después, ¿eh? Aquello fue estratosférico, desde luego. Sí, sí. Uh-huh. Ay, pues eso, era la gira de despedida de los Brutal Truth. Aquí me fui yo súper contento del concierto con su último álbum en vinilo. Marcelo también ahí se llevó sí, una camiseta. Bueno. Y el disco verde, el exacto, disco verde de Brutal Truth. Que sí, sí. Este disco ese que no escucháis ninguno. El ecologista o cual. Sí, señor. Ese es el último disco. Este que me llevé yo es el penúltimo, es del año 2011, es verdad. El End Time, el que se llevó Marcelo, que es una barbaridad. Un día lo pondremos, ¿o qué te...? ¿Qué te parece? Bueno, pues claro que sí. Bueno, pues, si lo ponemos un día, además, guarda pues cierta conexión, por ejemplo, con la canción que sí, hemos puesto. Primera, que ha empezado. ¿No? Exacto, sí, sí. Sí, hay nuevos territorios para los Brutal. Bueno, pues vamos con este grupo que practican tan maravillosamente el Greencore. Vamos con Brutal Truth. Lo que va a sonar es una canción de la cara B, porque esto es su penúltimo álbum en vinilo. Esto es Addicted. ¡Ah! Fucking small dog! Bueno. Bueno, ahí estaban los Brutal Truth. Qué prisa tenían estos chicos. ¿Qué te ha parecido, señores? Muy bien, muy, muy bonita. Me ha parecido... Una barbaridad, ¿eh? Sí, sí. Pero vamos, que los tíos técnicamente eran casi perfectos, ¿verdad, Marcelo? Sí, a mí me ha parecido que estaba a 45. Para tocar tan rápido tiene que ser bueno. Sí. Yo un momento pensé que eran replicantes, como Metallica. Pero luego los vi sudar y dije, esto es carne humana. Son de verdad. Bueno, pues señor, ¿eh? ¿Qué es lo que va a sonar a continuación? Ya como penúltima canción de la noche de hoy. Pues hemos traído en riguroso vinilo también a Sonic Youth, que son una banda de Nueva York, que tampoco necesita mucha presentación. Ya sabéis que está formada por el matrimonio Kim Gordon, Thurston Moore, son una banda... Bueno, ahora están medio separados. Bueno, ahora de hecho están divorciados y cada uno por su lado. Bueno, sí. Y la banda separada. Pero bueno, durante muchos años nos han dado muchas alegrías con su música llena de electricidad, de aristas. No es una música fácil, a ratos es muy experimental. Pero bueno, tiene su punto, solo hay que echarles una oreja. Entonces el tema que hemos traído se llama Orange Roll, Angel's Pit, incluida en el álbum Dirty... Y suena así. Down below. Cool down. Eran Sonic Youth haciendo sangrar los oídos, ¿eh? Por tanto. Tremendas las arañazos. Toma ya. No se sabe si araña, si muerde, Kim Gordon. Es toma ya, Sonic Youth. Tremenda ahí la música. Después de Brutal Truth, Sonic Youth, joder, vaya. Aquí no hace ahí falta doble bombo. No, no. Joder, bueno. Pues nada, esto se acaba, ¿eh? Esto compañero se acaba, pues nada, hemos pasado aquí la noche estupendamente. Sí, sí. Creo que Marcelo aún. Aún tiene una última canción para acabar el programa. Otra canción. Aún guardaba un último perdigoncillo, ¿verdad? Sí, que sí, sí. Nos despedimos ya y lo hacemos permaneciendo en el casillero neoyorquino y noventero, porque vamos a escuchar para terminar a Unsane, el grupo de noise rock. Nos situamos ahí en el 91 con su primer disco, una canción titulada Vandal X, que sirve para cerrar el Rocktubernio de esta noche, y nos escuchamos la semana que viene, amigos. Pues hasta el próximo miércoles. Buenas noches.